Buenas, buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Estamos arrancando el programa de Luis Angió. Esto es Otras Voces, Otras Propuestas, Equipo Suplente. De aquí hasta las 21, para quienes nos están escuchando en vivo a través de AM690, donde está operando Julio, o aquí en la retaguardia, donde opera quien les habla. En este caso sería también quien les opera. Tenemos un programa con algunas noticias interesantes para recorrer en esta hora de trabajo, que tiene que ver justamente, ¿no?, con lo difícil que se hace a veces tener un trabajo digno y con la organicidad que se dan los trabajadores para tener un presente y un futuro mejor. Estamos presentados, vamos hasta las 21, quizás algún minutito más por allí. Si nos querés ubicar por teléfono, podés hacerlo al 011-3533-1744. Si querés buscarnos a través de las redes sociales, podés hacerlo esta vez a través de el Facebook y el Twitter de La Retaguardia. Habitualmente, una de las redes sociales por las que te puedes comunicar a este programa es a través de Luis Enrique Angió, el nombre de quien ha tenido la idea y lleva adelante habitualmente este programa. Está volviendo mañana Luis de su trajinar por Europa, que lo ha tenido en el programa que hacemos todas las mañanas a través de la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, por Enredando las Mañanas. Allí hemos tenido varios informes de Luis desde Madrid, desde Barcelona, hoy nuevamente desde Madrid, pero mañana, mal que le pese a él, lo tendremos de nuevo en Buenos Aires, así que la semana que viene se estará, creo que lo vamos a convencer para que vuelva a su puesto de lucha y de trabajo en Oíd Mortales los días lunes y en Otras Voces, Otras Propuestas los días martes. Estamos volviendo en un instante ya con la primera entrevista. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bueno, y aquí en Otras Voces, Otras Propuestas nos vamos a meter con una nota que, como todas las fábricas recuperadas, nos interesa mucho reflejar. Igual quizás me estoy adelantando un poco. Por lo pronto hay un conflicto en una cerámica en Neuquén y la verdad es que uno ya tiene casi que el piloto automático puesto y habla de una fábrica de cerámicas en Neuquén y remite a Sanón y remite a Stefani, que son las dos fábricas que están bajo Control Obrero. Este es un tercer caso, el de Cerámicas Neuquén, y queremos tomar contacto con uno de los trabajadores, con el delegado Ariel Fuentes, para que nos cuente cómo está el conflicto que están viviendo allí. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Bienvenido Otras Voces, Otras Propuestas. Es el programa. Fernando Tevel es mi nombre. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches para vos y buenas noches a toda la audiencia. Bueno, sabrás esto que te cuento. La mayoría de la audiencia de nuestra radio escucha hablar de Cerámica en Neuquén y quizás no toma que ese es el nombre de la empresa y se cree que vamos a hablar de Facimpat o de Stefani. ¿Cuál es la situación de ustedes allí en la fábrica? Contanos un poco de historia. Sí, justamente Cerámica Neuquén está ubicada al lado, pegada a lo que es Cerámica Sanón. Uh-huh. El cual tenemos como trabajadores muy ligados, muy compañeros. En este sentido, Cerámica Neuquén es una fábrica que es la única que queda en la provincia bajo patronal, que viene ya con los trabajadores una lucha que lleva 60 días de estar en el portón exigiendo en primer lugar la reapertura de Cerámica Neuquén. Pero en realidad la cuestión de fondo empieza hace mucho tiempo con muchísimas denuncias. Cerámica Neuquén, la patronal de Cerámica Neuquén, en el 2006 recibe préstamos millonarios a través de gobierno, a través del IADEP y de bancos privados, donde renueva toda la maquinaria. En el 2007 instala toda esa maquinaria, una maquinaria de última generación, a lo cual entre el 2007 y todo 2008 la patronal de Cerámica Neuquén salió inclusive públicamente a decir que hacía récord de venta, de producción e inclusive de exportación. Uh-huh. En el 2009 los trabajadores empezamos a tener problemas de obras sociales y jubilación, que también aclaro que hasta el día de hoy eso nunca se arregló. Siempre, digamos, a pesar de que a los trabajadores quincena a quincena nos descontaban los aportes, nunca llegó a destino. Empezamos con esos problemas. En el 2010 la empresa, la patronal de Cerámica Neuquén, endeuda a la fábrica y a toda esta maquinaria nueva que no había pagado nunca, o sea que todavía no pagaba, la concursa en un concurso preventivo de acreedores, donde, ¿qué quiere decir esto? Paraliza todas las deudas que tiene, inclusive no solamente la deuda de la maquinaria, de los préstamos millonarios, sino también todo lo que es proveedores. A raíz de esto, en el 2011 de ese concurso saca el 40% de quita del total de la deuda, o sea que le condonan el 40% de la deuda y le dicen, vas a pagar el 60% con 2 años de gracia y en cómodas cuotas semestrales de aproximadamente de 200.000 pesos. Después de ese concurso, en el 2012, la empresa nos saca a la calle a los trabajadores por falta de pagos salariales, pero inclusive ya veníamos trayendo muchos problemas porque intentaba de alguna manera tratar de desdoblar los salarios de los trabajadores. Y en el 2011, octubre del 2012, los trabajadores salen al portón de la fábrica y empieza una lucha que lleva 28 días, a la cual logramos que la empresa se ponga al día con toda la deuda que tenía con sus trabajadores, pero a su vez la empresa le pide al gobierno, este gobierno que le dio los préstamos millonarios, y a la jueza del concurso que le habiliten a vender unos terrenos linderos pegados a la fábrica y que son patrimonio de la fábrica, el cual el gobierno le dice que sí. Uh-huh. La jueza también, en ese momento que estábamos nosotros en el portón, exigimos a la jueza del concurso, a través de notas, reuniones, que esa plata sea para inversión dentro de la fábrica, para así asegurar la continuidad de los 140 puestos de trabajo. Claro. En ese momento presenta, la jueza le exige que presente cuánto va a ser el pago, papeles de compra-venta y un plan de inversión dentro de la planta, al cual él accede y presenta todo un plan de inversión donde iba a ir cada moneda de esos más de 12 millones en cada sector de trabajo, el cual a un año de esto, un poquito más, jamás entró nada, absolutamente nada de esos 12 millones, y en marzo, 25 de marzo, nosotros ya veníamos denunciando el vaciamiento que venía generando esta patronal dentro de la fábrica, no solamente con lo que es mantenimiento, falta de materia prima, sino también con el vaciamiento de stock de una playa que acostumbraba a tener 700.000 metros, hoy en día ya tenía 15.000. Se venía dando un vaciamiento sistemático dentro de la fábrica, la cual los trabajadores veníamos denunciando, al igual que se venía denunciando la no puesta de plata de esos 12 millones dentro de la planta. Uh-huh. El día 25 de marzo, cuando los trabajadores tienen que salir de vacaciones, después de varias discusiones, porque la patronal nos quería mandar de vacaciones sin pago, decir que no iba pagando más adelante, a lo cual los trabajadores en su asamblea rechazaron totalmente y dijeron por ley, por contrato de trabajo, inclusive por convenio colectivo de trabajo, nos corresponde salir con la plata de nuestras vacaciones, a lo cual la patronal dice, bueno, para eso entonces los largo el 25 de marzo, respetando todo lo que dice el convenio. A raíz de esto, el 25 de marzo, cuando tendría que estar el pago de las vacaciones, no estaba. Nos juntamos con los trabajadores el 26 en las instalaciones de la fábrica, donde decidieron la asamblea de los trabajadores levantar las vacaciones, uh-huh. Volver a la fábrica, exigirles explicaciones a esta patronal que vendía todo y que producía muchísimo. Y en ese sentido, la patronal desde ese día no aparece más en la planta. Uh-huh. Esto ya el 25 de marzo empezamos a exigir, tuvimos que ser los trabajadores los que tuvieron que parar corte de luz, que vinieron a cortar, en ese caso fue Calf, que vino a cortar la luz por falta de pago, más de un millón, sí. Al cual los trabajadores tuvimos que parar ese corte de luz, al igual que el de gas, porque hay maquinarias que están con ese consumo de energía que lo necesiten y que no se pueden parar tampoco abruptamente, ¿no? Claro. Sin que haya consecuencias. Uh-huh. Nos hicimos nosotros presentes en la cooperativa de Calf, proveedora de energía, en la cual pudimos hablar con los representantes, en ese caso de Calf, y le comentamos toda la situación que se venía viviendo, a la cual accedieron a no cortarlo, pero tampoco se hizo presente la empresa para poder parar ese corte de luz, teniendo en cuenta todo lo que podía pasar con la maquinaria. También pasó en el temporal que hubo acá en Neuquén, ustedes se acordarán, hace unas semanas atrás, donde hubo inundaciones enormes. Fueron los mismos trabajadores, por decisión propia, de entrar adentro de la fábrica en resguardo de la maquinaria, inclusive con electricidad, a taparla y a tratar de desagotar, porque la verdad que tenía más de 20 centímetros del agua adentro y la empresa no se hizo presente nunca. Después de esto, nosotros tuvimos 4 audiencias en la Subsecretaría de Trabajo, donde la patronal lo único que dijo fue: yo necesito una inyección de gobierno. Necesito que el gobierno me vuelva a dar plata, o sea que pone una posición en la que ahora los trabajadores de Cerámica Neuquén les tiene que pagar el sueldo del gobierno, ¿no? Sí. Y plantea, digamos, de estas 4 audiencias, solo se presenta 2 y un abogado, tampoco se presentó, en este caso, Villafranca, que es el dueño o presidente de Cerámica Neuquén, en la cual las otras 2 no se presentaron. A raíz de esto y adoptada todas las instancias de pedido de reunión, inclusive nosotros pedimos reunión con el gobierno, con el ministro de Economía, para saber si era verdad lo que venía diciendo Villafranca, y si era así, cuánto era lo que estaba pidiendo, y tener una idea para ver cuál era en realidad la... Porque acá en la subsecretaría aparece un tercer actor, que es el gobierno, y que lo lleva a la patronal. Uh-huh. En este caso, llegado ya... las 4 audiencias, donde no tuvimos respuesta absolutamente de nadie ni de gobierno, tuvimos que ir a pedir una reunión con el subsecretario de gobierno Seguel, que es el representante acá en Neuquén de la Subsecretaría de Trabajo, el cual, para que nos dé una reunión, tuvimos que cortarle la ruta nacional 22, donde ahí sí sacamos una reunión y logramos una intimación hacia la patronal a que se haga presente José Luis Villafranca. Uh-huh. A dar respuesta, a lo cual en esa audiencia Villafranca volvió a decir lo mismo que venía diciendo en sus notas y su abogado, de que él necesita de gobierno. ya planteado estos pasos y empezado una discusión muy, muy vacía, digamos, sin respuesta, sin solución. Los trabajadores ya llevamos 60 días en los portones de la fábrica exigiendo esto, con una solidaridad enorme, digo, de un Neuquén que vive, conoce mucho de luchas, que ayuda, que es una comunidad que no hace oído sordo a los trabajadores y que todo el tiempo está colaborando de alguna manera de distintas organizaciones políticas, de distintos sectores de trabajadores, desde la comunidad misma se han venido acercando a los portones de la fábrica a solidarizarse con los trabajadores. Y hoy, en día ya a 60 días decidimos salir a discutir y salir a marchar, como lo venimos haciendo en diferentes actividades, comunicándole a la comunidad lo que vienen viviendo estas 140 familias, y en volanteadas, fondos de huelga, radios abiertas, hemos ido a la Universidad del Comahue, a distintas aulas, a hablar con los estudiantes que han tenido una expresión hermosa para con los trabajadores. Hemos tenido que cortar la ruta en su momento al frente de la fábrica para que podamos tener alguna respuesta, la cual tampoco hemos podido sacar nada. Y mañana ya hay un importante marcha acá en Neuquén, donde los trabajadores de Cerámica Neuquén, los compañeros docentes de Aten, compañeros de salud, compañeros de distintas organizaciones, vamos a movilizar hacia Casa de Gobierno de la fábrica, hacia Casa de Gobierno, y para que más o menos tengan una idea, el Parque Industrial de Neuquén a la ciudad está a 7 kilómetros, donde cruza la ruta provincial número 7, y vamos a marchar por toda esa ruta hasta Casa de Gobierno para poder tener soluciones concretas, a las cuales entendemos que si no hay soluciones y estos trabajadores que siguen todavía ahí, trabajadores que, para que tengamos una idea, tienen más de 32 años dentro de la fábrica, y que han dejado espaldas, que han dejado sus vidas ahí adentro, y lamentablemente hoy en esta posición ya tenemos que empezar a plantearnos lo que yo escuchaba al principio cuando vos decías sobre el control obrero. Nosotros lo primero que hacemos, somos coherentes y exigimos a la patronal y a estos gobiernos, claro, que se hagan cargo de su parte, que se hagan cargo, que reactiven esa fábrica y que den soluciones. Llegado el momento, entendemos que Cerámica Neuquén no puede pasar a ser un galpón vacío y 140 claro, trabajadores no pueden ser desocupados tampoco, ¿no? Es inevitable pensar, digamos, en esa salida como último recurso, pero está bien, claro, ustedes primero quieren que se hagan responsables quienes llevaron a la fábrica hasta aquí, ¿no? Que son la patronal en principio y el Estado por inoperancia o por no haber actuado antes. De hecho es el camino que han recorrido todas las fábricas recuperadas, han llegado al control obrero o cooperativo habiendo pasado antes por estas instancias, ¿no? Tal cual, porque estos gobiernos que lamentablemente le dan millones a estas patronales, pero que jamás controlan, porque jamás los controlan, jamás le ponen un tope, jamás le exigen. Sí, a los trabajadores cuando salimos a luchar por nuestro derecho, por no ser desocupados, por nuestra familia, se nos condenan, se nos abren causa, como en este caso lo están viviendo los trabajadores de las eras, trabajadores petroleros de la era, que están siendo procesados terriblemente por salir a pelear por el impuesto al salario y por no la tercerización. Siempre somos nosotros los que salimos pagando el pato, cuando en realidad a estas patronales se le da la impunidad para hacer esto y dejar familias en la calle. Esta misma patronal hace un año atrás le dio también lo que es la quiebra a Copromaneu, un frigorífico único en la provincia, y en Cenillosa, 32 kilómetros de Neuquén, donde dejaron 80 familias en la calle. Y estas patronales se manejan de este modo y siempre salen impunes. Así que hoy nosotros nos plantamos en defensa de todos los puestos de trabajo de los ceramistas, de Sanón, de Cerámica Estefania y de Cutralcó, acompañando la lucha docente, como nos han acompañado a los ceramistas terriblemente, también exigiendo la absolución de los trabajadores de la ERA, y por supuesto, también sin olvidar que pude estar por allá y recibimos mucha ayuda de ellos, es el no al desalojo de los compañeros del Bauer. Uh-huh. Che, te mandamos un abrazo y la seguimos, estamos atentos a lo que ocurra allí con ustedes en la Cerámica Neuquén. Listo. Un abrazo. Muchas gracias. Te pido que no cortes la comunicación, que te quedes un instante por línea privada. Bueno. Otras voces, otras propuestas. Acaba de dialogar con Ariel Fuentes. Él es delegado en Cerámica Neuquén. Y la verdad, tienen todas las fichas, ¿no? Creo que pronto vamos a estar hablando de una tercera fábrica de cerámica recuperada por sus trabajadores, porque uno no ve que a esta altura puedan hacerse cargo, ¿no? Después de todo lo que ha contado Ariel casi sin respirar durante 25 minutos, es difícil pensar que ahora van a aparecer los ex dueños. Otras voces, otras propuestas. Ya llegó Braulio Domínguez. Llueve muchísimo en la ciudad de Buenos Aires, así que arranqué el programa solo, me ayudó Ariel, que tiene una facilidad de palabras importante, y ya llegó nuestro operador técnico. Llueve increíblemente, están empapados. Ha llegado el fantasma de Juan Gilberto Funes. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Sleeping. Seguramente uno de los mejores temas de la discografía de estos muchachitos de Liverpool llamados los Beatles. Un tema de George Harrison, guitarra vas a llorar, le habían puesto acá en el cassette cuando venía traducido. Yo no pienso decir en inglés While My Guitar Gently Weeps porque me va a salir mal. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bueno, yo decía que además de Braulio Domínguez, nuestro operador técnico, llegó el fantasma de Juan Gilberto Funes. ¿Por qué digo esto? Que Dios retenga en la gloria. Con todo respeto, ¿no? Con todo respeto. A ese gran jugador. Claro, si nos están escuchando los familiares del Búfalo, es un homenaje, no se ofendan. Pero vino Ernestina con su remera de River del año 86. El sí, que tenía efectivamente. Pensé que no, ¿en poca serio? Gente se da cuenta de eso. Braulio se ríe porque se cree que yo estoy mintiendo. No, es del 86. Sí. Tiene el leoncito, claro. El leoncito, claro. Que sale del Monumental. Claro. Fue con esa con la que ganaron la Intercontinental. Exactamente. ¿Mm? Y la primera Copa Libertadores. Y todos los campeonatos anteriores, efectivamente, sí. La primera Copa Libertadores, sí, y sí. O sea, una gran época de River. Bueno, cuando Cavenaghi dice quiero levantar la copa como la levantó Francescoli, se refiere a una copa levantada con esa camiseta. Si efectivamente, no me equivoco, ¿no? Sí, fue con señor, la misma. Así es. Bueno, orgullosamente de River. Sí, no te vi nunca antes con esa camiseta. Veo una loxitista. Esta es la manga larga. Esta es la que uso en esta época. Claro. Vos me habrás visto con la manga corta. No, pero hace años que no te veo con esa camiseta. No sé por qué será. Solo se puede usar en primera, por ejemplo. No. Usted vele, por favor, no empecemos esta discusión porque no sé, esto puede terminar mal. Puede terminar mal, ¿no? Sí. Bueno, Ernest. Con respeto hacia los campeones. Llueve un montón, ¿no? Sí. Muchísimo. Tardé mucho en llegar, media hora esperando el 4, quiero denunciar. Uh-huh. Estuve en la parada desde 6:30 en Constitución, bueno, hasta hace un rato. Te explico que ya hay gente que se ha organizado para pedirle al 4 que venga más rápido para hacer el trayecto Constitución Mataderos, cosa que me bajé y había cinco unidades del 4 atrás, uh-huh, esperando para estacionar ahí en donde suelo bajarme, cerca aquí de la radio. Uh-huh. Y entonces sí, claramente terrible la lluvia que está cayendo y eso hizo retrasar mucho en el tráfico nuestra llegada, por lo uh-huh menos la del operador y la mía. Uh-huh. Bueno, venís con novedades. En un instante vamos a estar ya con una segunda comunicación, pero te venís con mucho abajo del brazo mojado. Sí, estuve hoy participando en en una marcha que se hizo por los bachilleratos populares. Estábamos pidiendo reconocimiento porque no todos los bachilleratos que están hoy en la actualidad trabajando tienen el reconocimiento estatal. Uh-huh. Esto significa que tanto los docentes tengamos, seamos parte de una POF, como se le dice a la planta de docentes, a la planta permanente de docentes, y por ende cobremos un sueldo. Y también el hecho de que los estudiantes estén cursando 3 años y tengan acceso a un título habilitante. Uh-huh. Esto lo tienen pocos bachilleratos. Entonces, el reclamo que se está haciendo desde hace mucho tiempo, desde hace años, es la búsqueda de los papeles que tengan todos los bachilleratos, tanto de la provincia de Buenos Aires como de ciudad, el reconocimiento. Uh-huh. Entonces estuvimos hoy en Paseo Colón, en el Ministerio de Cultura y Educación de la Ciudad de Buenos Aires, alrededor 300 personas bajo la lluvia, dado que esto que llovió todo el día, pero sin embargo con el mismo ímpetu y las mismas ganas de seguir luchando. Así que tuvimos hoy una supuesta reunión que fue fallida. Así que vamos a escuchar a Julián, que está ahora en línea. Uh-huh. Julián, bienvenido aquí a Otras Voces, Otras Propuestas. Ernestina Arias estaba presentando el tema, yo soy Fernando Tevele. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches. Gracias por la comunicación. Antes de que nos cuentes en concreto, que profundices esto que contaba Ernestina, la experiencia de los bachilleratos populares es una de esas que demuestra que la ley siempre viene atrás de la organización en la calle, ¿no? Digamos, no es que había una ley que hubo que modificar porque aparecieron los bachilleratos. Los bachilleratos aparecieron en tanto una necesidad de la sociedad de que un montón de gente que se quedaba fuera de la educación formal pudiera formarse en otros espacios, ¿no? Sí, tal cual. La verdad es que la experiencia de los bachilleratos populares demuestra, nosotros decimos, cómo las organizaciones sociales tomamos la educación en nuestras manos e intentamos hacer una educación diferente. Uh-huh. Para eso, como vos decís, hay un proceso de lucha, ya hay algunos bachilleratos que tienen más de 10 años funcionando en fábricas recuperadas, en barrios, en territorio, organizaciones sociales, movimientos sociales. Y la verdad es que en el proceso este de lucha, de alguna manera prefiguramos la necesidad de plantearle a la política educativa la necesidad de un nuevo instrumento, de un nuevo tipo de configuración institucional, si querés, que da respuesta a un sector de la sociedad que se estaba quedando sin educación o que ni siquiera el Estado estaba pensando en educación para ese sector, que claro. Estamos hablando de la rama de jóvenes y adultos. Uh-huh. Bueno, y finalmente fueron encontrando su lugar en los bachilleratos, que después, ¿cómo fue? Algunos sí fueron logrando que cobraran sueldos los docentes. Se fue dando de a poco ese proceso también. Sí, sí, en estos 10 años hemos tenido, tanto en provincia como con la provincia de Buenos Aires, como en la ciudad de Buenos Aires, algunos reconocimientos. Reconocimiento, esto quiere decir, como decía bien ahí Ernestina, el reconocimiento como institución a la figura que más nos hemos acercado como institución, que de la oferta que tiene el Estado o su política educativa para entregarnos, de la figura del CENS. Pero el CENS con modificaciones o con especificidades que nosotros como bachillerato tenemos como fundamentales para hacer bachilleratos, que por ejemplo es la pareja pedagógica, por decirte un caso. Uh-huh. La política educativa, la legislación educativa no toleraba hasta el momento la idea de que dos profesores se hagan cargo de un curso, por decirte algo. Claro. En eso el bachillerato entrega una novedad. Después cuestiones como la idoneidad docente, si docente es aquel que tiene título o docente es el que enseña, digamos. Todas cuestiones que en tanto bachillerato como organización social o como controlado por la comunidad educativa, elige sus propios docentes o la manera que tiene para aceptar qué docente es el que ese bachillerato necesita, requiere, por referencialidad con el barrio, por pertenencia al barrio, o mismo nosotros en el bachillerato, yo soy un bachillerato de Claypole. Uh-huh. Mismo en el bachillerato de Claypole, estudiantes que se están recibiendo, que hoy participan activamente, se han recibido, han terminado su ciclo de 3 años, y hoy participan activamente en el bachillerato, o como tallerista, o como docente. Claro. En esos casos también nosotros metemos esos elementos a la discusión de una rama que hoy, desde la política educativa, claramente está siendo precarizada como con los programas que ustedes deben conocer, como el Fines 2 en la provincia, o lo que acaba de lanzar Macri con el terminal secundario, que se propone una terminalidad, creo que vía mail, vía online, vía en tu casa, no importa el lugar del país donde vivas, en fin. Julián, para ponerlo en términos concretos, sí. ¿Cuál es la diferencia entre la gente que accede a estudiar en el Bachi de Claypole? Sí. Y la gente que está en esa misma situación, pero que no se come los 3 años para estudiar. ¿Se entiende la pregunta? Para ver en términos concretos, ¿para qué le sirve a la gente pasar por el bachillerato popular 3 años? ¿En relación a otro tipo de experiencia? En relación a la vida, digamos. A la ¿sí? vida. O sea, ¿les ayuda a conseguir mejores laburos? ¿En lo concreto, se ve claramente un resultado de pasar por el bachi popular? Sí, nosotros el bachillerato popular está orientado a jóvenes y adultos. Ese sector de la sociedad es aquel que la escuela secundaria ha expulsado o las particulares de la vida ha hecho que no puedan sostener los estudios. Por lo tanto, el no tener título no solo está del deseo de una deuda pendiente. Muchos compañeros se acercan con esa deuda pendiente, con una cuestión, si querés, más personal, más particular, de decir yo puedo, no sé, es algo que lo quiero, pero sin duda muchos se acercan por condiciones laborales, porque no pueden ser blanqueados en un laburo, o porque pueden tener mejores condiciones en el mismo laburo y le están exigiendo el título de secundario, y muchos que piensan a partir del bachillerato popular, en este caso, que pueden seguir un estudio superior, ya sea un instituto superior, ya sea universitario, alguna carrera técnica, que claramente para seguir alguna de estas carreras necesitan un título. Claro. Claramente vemos que hay condiciones materiales, o por lo menos que pueden acceder a condiciones, a mejoras materiales, pero también hay mejores simbólicas, porque en el bachillerato hacemos, además de la finalidad del de la obtención del título, está la cuestión de entregar elementos para leer la realidad y también para transformarla, organizándose, leyendo la realidad de otra manera. Claro, claro. Y con respecto a la jornada de hoy, Julián, allá en el Ministerio de Cultura y Educación de la ciudad, ¿cuál fue el recibimiento? ¿Qué respuesta tuvimos con respecto al reclamo que se está haciendo desde los bachilleratos populares? Bueno, hoy lo que fue la movilización de hoy, la concentración en la puerta del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, era básicamente el reclamo a que hace más de 8 meses que lo que era la mesa de trabajo que la Ciudad de Buenos Aires tenía abierta con la Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha para avanzar con la oficialización de los bachilleratos, pero también para avanzar con esto que decía antes, la especificidad, ¿sí? Tener abierto el registro que permita que los bachilleratos sean reconocidos con sus especificidades, ¿sí? Lo que marcábamos antes, y también con el nombramiento docente. Bueno, esa mesa de trabajo está rota, ha sido cerrada unilateralmente por el gobierno de la ciudad en este caso, y no teníamos respuesta. Hoy movilizamos, concentramos, no tuvimos una respuesta porque tanto Vidormanelli ni siquiera Bullrich estaban en el ministerio. Fuimos atendidos por un funcionario de segunda que se compromete mediante un acta firmada a tener una reunión el lunes a las 3 de la tarde. Nuestros propósitos eran justamente avanzar en las demandas históricas, que es la oficialización, el reconocimiento salarial para los docentes, pero sobre todo digo, avanzar con la oficialización de los 7 bachilleratos que en Ciudad de Buenos Aires no están reconocidos en este momento, y avanzar con este registro, con poder tener un acuerdo en cuál es el registro que le va a dar lugar a la especificidad del bachillerato popular como institución educativa. ¿Y consiguieron algo? Un acta firmada y con el compromiso de una reunión con Gulmanelli el lunes a las 3 de la tarde. ¿Quién es Gulmanelli? Gulmanelli es el director del área de adultos. Era quien tenía la mesa abierta con nosotros en el trabajo. Por lo menos la reunión sería con él este lunes a las 3 de la tarde. Bueno, ahí esperaremos tener avances, tener respuestas positivas a nuestra demanda. La devolución de este registro y de la propuesta del gobierno para este registro de cómo inscribir los bachilleratos populares. Y seguiremos en la calle ante cualquier respuesta que no sean las que dan respuesta a nuestras demandas. ¿Tienen una idea, un cálculo de cuántos baches hay en la Ciudad de Buenos Aires funcionando en este momento? Sí, bachilleratos en este momento, nucleados en la Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha, tenemos 14 reconocidos y 7 sin reconocimiento oficial. ¿Y aparte hay otros que no están nucleados en la Coordinadora? Sí, hay algunos otros bachilleratos que no están nucleados, que para esta reunión hoy estaban, por ejemplo, hay algunos bachilleratos de la pulpería, por ejemplo, bachilleratos que están dentro de otra coordinadora, que en esta movilización hemos salido en conjunto para ir juntándonos también en la lucha, porque la caracterización que vamos haciendo es que el avance de políticas precarizadoras para la educación pública y sobre todo para la rama de jóvenes y adultos viene siendo bastante brava. Y para eso tenemos que juntarnos para que nuestra propuesta sea escuchada y sea reconocida. Julián, te agradecemos. Disculpa si le dimos más tiempo a lo general que a lo particular de lo que pasó hoy en la ciudad, pero me parece que quienes hemos tenido la fortuna de pasar y ver cómo se labura en los bachilleratos populares, más o menos sabemos de qué la va, pero por ahí está bueno contar en concreto qué implica para un montón de gente pasar por estos espacios y volver a sentirse una un ser que puede recibir educación y a la vez, por cómo se dan los bachilleratos, que se genere un intercambio, ¿no? Que la cosa no sea incluso tan asimétrica como a veces es en la escuela tradicional. Así que por eso te hice girar tanto en torno de eso. Un gran abrazo. Te agradezco mucho, ese es el desafío nuestro todo el tiempo. Un abrazo. Bueno, gracias, hasta luego. Julián es integrante del Bachi de Claypole, del barrio de Ernestina, pero en tanto formar parte de una coordinadora de bachilleratos, bueno, esa es una de las cosas que generan los bachilleratos, ¿no? Estaban también algunos que participan de bachis de la provincia en la movilización para lograr alguna conquista para los que están en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Son 22 en la provincia de Buenos Aires que todavía no tienen reconocimiento, y como recién decía Julián, decía muy bien, son 7 en la Ciudad de Buenos Aires que tampoco lo tienen. Entonces claramente creemos que esta participación, esta lucha va a llevar un tiempo. Digo, me pongo yo en el plural, me incluyo, porque yo también trabajo en un bachillerato en la zona norte, en Tigre, en el bachillerato Raíces, que bueno, nosotros ahí sí tenemos el reconocimiento y sí trabajamos con los pibes anunciándoles que tienen un título de aquí a 3 años, pero justamente tenemos que marcarnos un camino de solidaridad con todos los bachilleratos que no tienen reconocimiento, no es solo el nuestro, hoy que necesita determinada cuestión, sino son todos los demás que todavía no lo tienen. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Mucho el tema, es uno de los temas que más nos gusta de los Beatles, pero imagínense que no lo vamos a escuchar de vuelta. No, tenemos claramente bocha de discos de los Beatles para poner. Ernest, vamos a tratar ahora en un instante, si tenemos suerte con la comunicación, un conflicto. Pero sí, me interesa en particular que nos metamos, si te parece, en lo que tiene que ver con cómo a veces los funcionarios de seguridad marcan, en realidad lo hace Bernie, porque no, antes no ocurría esto, de que diga nombre y apellido de un referente de una organización o que nombre a una organización, intentando responsabilizarlos y buscando generar como una sensación a quien está mirando la tele o a quien está escuchando la radio, de que hay una organización atrás, como si no pudiera verla. Claramente, ¿no? Hay una organización atrás. Claro. Justamente ahí está la cuestión de cómo tergiversan o malinterpretan la palabra organización, lo ponen como una mala palabra, sí, y de ahí a criminalización hay un paso. Claro, como si la gente fuera arreada por dos o tres referentes de una organización. No que la gente se dio formas de organización y con esos referentes van juntos a un conflicto, ¿no? Exacto. La idea de lo que se intenta presentar es eso. Lo mismo se ha intentado con esta cuestión que se lanzó con lo que tiene que ver con la, a mí déjenme decir, la Villa 20 y aledaños. Todavía no me acostumbro a decir el barrio Papa Francisco, claro. Sí. O el Papa Barrio Francisco. Iba a decir eso yo justamente, pero no, efectivamente es como vos decís, el barrio. Bueno, podemos empezar llamándolo al tipo el Papa Barrio Francisco, a ver si nos acostumbramos y lo damos vuelta. Bueno, pero en ese conflicto también hay una intención clara de mostrar que las organizaciones sociales condujeron a la gente irresponsablemente a una toma de tierras, cuando en realidad la gente está harta de esta situación y busca nuclearse en las organizaciones sociales porque el poder político tradicional no les ha dado respuesta. No les ha dado respuesta. No, pero ¿no? Que además no es que buscan eso tan solo, sino que también hay una necesidad concreta y en función de esa necesidad es donde se organizan. Uh-huh. Justamente a partir de ahí existe la organización, ya sea desde un sindicato donde los trabajadores están denunciando todo tipo de opresión por el que atraviesan, o desde un barrio en donde hay una falta concreta, una necesidad de vivienda, agua, cloacas, luz, asfalto, cualquier tipo de cuestiones por las que atraviesa el barrio, ¿no? Uh-huh. Entonces, quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Aprovechamos los últimos minutos de programa, vamos hasta y 3 y 4 porque arrancamos un poco tarde y después mis hijos están con el padre, también irá extendiéndose un poco de su horario habitual. Sí, pero antes queremos hablar con Ezequiel. Ezequiel es un trabajador de Enfer y Tatsa que cortaron esta mañana la avenida General Paz. Hoy a la mañana hubo bastante revuelo, hubo una presencia importante de la Policía Federal Argentina. Estoy viendo las fotos que publicaron en ANRED, es un operativo... Un operativo como si fuese... De cancha de fútbol, de Boca River. Sí, sí, o que iban a allanar un lugar con mucho armamento, uh-huh. Porque tanto la policía como quizás, bueno, Gendarmería creo que también estuvo presente. Ahora nos vamos a enterar por Ezequiel, que está ahora en el aire. Uh-huh. Ezequiel, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches. Ernestina Arias y TVL Fernando, te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Contanos qué pasó hoy allí en las calles, en la General Paz. Bueno, mira, te cuento ahí un poco como, o sea, esto es consecuencia, ¿no? De una trayectoria que nosotros venimos dando como trabajadores, o sea, que arranca hace aproximadamente 2 años, ¿no? O sea, en todos esos 2 años venimos sufriendo distintas medidas en donde nos sentimos precarizados a llegar a este punto, ¿no? Bueno, ¿vos sos delegado de Enfer? Yo soy delegado de Enfer, uh-huh. Exactamente. Uh-huh. Ahí el corte y medio ahí lo que venimos planteando es, o sea, nosotros como unidad productiva con Enfer y TAPSA, o sea, TAPSA, para comentar así un poquito, se genera a través de Enfer, o sea, hay tanta relación que nosotros compartimos trabajos, o sea, como para un ejemplo, hoy en día, o sea, a TAPSA le entraron 15 colectivos de larga distancia que compró Ciriliana hace poco y lo estamos pintando en Enfer también, o uh-huh. sea, hay una relación directa, por eso, ¿no? Es que... Claro, porque ustedes ahí, usted me digo, para quien no entiende de qué estamos hablando, ustedes ahí en Enfer lo que hacen es como fabricar ómnibus. No, hay, o sea, Enfer, por un lado es la fabricación y reparación de trenes, uh-huh. TAPSA es reparación y fabricación de colectivos. Pero, ok, ahí está. O sea, y vos estás bien, en Enfer. Hay mucha relación y se generaron la empresa, por ejemplo, TAPSA, se generó a través de Enfer. Uh-huh. Así que... Y me decías que este conflicto viene de hace 2 años. Y venimos hace 2 años, en las cuales tuvimos distintas medidas, donde pudimos acercar... la intención nuestra era, entendiendo de que Siciliano ya no puede estar más, por lo menos como empresario, como empresario nacional, creemos que Siciliano ya, o sea, cumplió un ciclo, uh-huh. y la empresa está completamente vaciándose. Entonces nosotros entendemos que, por un lado, al pertenecer a la rama... Perdón, porque, sí. Claro, cuando le quitaron los trenes a Siciliano, no le quitaron la empresa, digamos, ¿no? Exactamente, no, o sea, no le quitan Enfer porque es propiedad privada. Claro, porque no era el Estado concesionando como los trenes, sino que esto era una fábrica privada, que es de locos, ¿no? Que el tipo que tenía una fábrica privada para abastecer a los trenes, además fuera quien operaba los trenes, ¿no? Exactamente, se autodaba trabajo a Enfer, claro. Desde la ex-TDA, ¿no? Bueno, ahora se quedó solo con Enfer. Por ahora solo con Enfer, con TAPSA y con distintas empresas de otro rubro que no es el sistema ferroviario, ¿no? Sí, sí. Del cual se generó todo, uh-huh. eso. Nosotros venimos viendo un vaciamiento dentro de la fábrica, por ejemplo, mira, hace 2 años que vienen con pagos imparciales en los aportes de las cargas sociales. Entonces, hoy en día estamos en una situación límite en donde los compañeros van a atenderse a la obra social, a ellas y su familia, y no se lo atiende porque la empresa no está aportando las cargas sociales cuando no la descuenta. Eso, o sea, legalmente es estafa. Entonces ya estamos en una situación límite en donde venimos planteando ante el Ministerio, venimos planteando hasta, o sea, la estrategia nuestra fue poder intentar generar diálogo. O sea, la semana pasada marchamos al Ministerio de Transporte, donde no tuvimos una respuesta clara tampoco. Tuvimos atrasos en la quincena constantemente, en los cuales estuvimos hacia adentro solamente y no decidimos sacar el conflicto hacia afuera. Pero bueno, nosotros, todas las veces que se generó un conflicto, una reunión importante, ya sea con Capitanich, con Ministro Tomás, lamentablemente se generó cortando la General Paz. Uh-huh. Claro, no les dan bola, digamos. Claro, por eso es lo que yo te decía, es que nosotros venimos atravesando un proceso en los cuales, o sea, tuvimos toda la voluntad, todas las intenciones no fuimos súper críticos a la hora de la compra de los vagones chinos, sino decíamos que la primera compra entendíamos que estaba relativamente no bien, pero que era una necesidad concreta que se tenía que solucionar. El Sarmiento, evidentemente, se tienen que cambiar todas las formaciones, ¿no? Uh-huh. Pero eso tiene que generar la base, lo que planteábamos nosotros, para proyectar una industria nacional ferroviaria, ¿no? O sea, por ahora no, o sea, también nosotros lo que entendemos es que tenemos que hacer propuestas como integrantes de esa unidad productiva, ¿no? Uh-huh. Está, ¿y cómo sigue la cosa? Mira, tuvimos la reunión que se pudo generar hoy, se plantearon algunas cosas más concretas, que era lo que veníamos pidiendo nosotros, que nosotros, o sea, entendemos que sí o sí el Estado tiene que intervenir, ya sea de la forma que se le ocurra al Estado, porque también es una cuestión que se tiene que decidir ahí. Concretamente lo que nosotros estábamos planteando es que pongan un interventor dentro de la planta, porque nosotros no accedemos a las cuentas, entendiendo que la parte empresaria es muy desconfiable, ¿no? Claro. O sea, ha demostrado eso. Sí, ha demostrado eso. Siriliano ha demostrado eso durante todo este tiempo. Entonces nosotros lo que decimos es que el Estado tiene que intervenir y que de mínima tiene que haber un interventor dentro de la planta. Así que bueno, se quedó en que se le iba a pedir un informe a la empresa de cómo está manejando los subsidios concretamente, y quedamos en avanzar en una mesa de acá a 15 días para evaluar eso, para evaluar si la porque la empresa anunció que está en venta, así que también se comprometieron a averiguar un poco eso cuando se entiende más o menos, y los rumores que se corren por todos lados es que la empresa es la empresa china, la empresa estatal china. Uh-huh. Así que quedamos en averiguar todo ese tipo de cosas para clarificar lo que nosotros venimos pidiendo, que o sea, que se intente por lo menos dar una solución de proyección de cómo vamos a trabajar nosotros de ahora en más, o sea, porque lamentablemente estamos en una situación en donde no sabemos cuál va a ser el futuro laboral nuestro. Claro. Ezequiel, te agradecemos este informe que nos has hecho de la situación para salir un poco de este caos de tránsito, que es lo que informan los medios tradicionales. Nosotros queríamos profundizar desde el lado de los laburantes, el saber por qué llegan a esa instancia última que en general tienen los trabajadores cuando están en el medio de un conflicto. Un abrazo y gracias. Bueno, muchas gracias, es muy importante por lo menos por su punto de vista y por dejar expresarme, ¿no? No están acostumbrados a que los periodistas, los comunicadores, no los llamen para decirle ¿por qué cortaron? ¿Por qué cortaron la gente? No están acostumbrados a ese tono agresivo. Sí, estamos acostumbrados a tener que estar medio a la defensiva, claro, constantemente, pero bueno, la verdad que uno se siente mucho más cómodo a la hora de hablar, por lo menos de que se puede dejar expresar un punto de vista. Te mandamos un abrazo. Gracias. Un abrazo grande. Gracias. Ezequiel Peralta es delegado de Enfer, la empresa que todavía conserva, porque es propiedad privada, Siriliano, ¿no? Siriliano. El grupo Siriliano, sí, que tenía a cargo los trenes concesionados. El Estado le sacó los trenes. Tuvo que suceder bastante para que se lo sacaran, un par de accidentitos y algunas cosas más. Claro, de TVA estamos hablando, ¿no? Claro. Justamente. Y, pero bueno, queda esta empresa. Alguna vez nos vamos a tener que sentar a pensar si porque Estados Unidos es el imperialismo. ¿Y China qué carajo es? Porque en realidad los tipos están por el mundo, por ejemplo, acá, obligándonos a sembrar soja para que ellos nos aseguren una renta comprándonos esa soja para darle a sus animales, y nos meten sus textiles regalados, lo que hace que la industria nacional tenga que valerse de la mano de obra esclava para poder intentar competir con lo que los chinos nos meten, porque no hay ninguna restricción. ¿Hay imperialismos buenos y hay imperialismos malos, o hay imperialismos? Es decir, hay gigantes que viven de los países con menos recursos. Porque parecería ser que hay algunos que son buenos, ¿no? Yo creo que no. Como bien dijiste, los imperialismos son imperialismos y justamente hay que denunciarlos en todo su accionar. No puede ser que se siga oprimiendo a otro ser humano en función de todas esas, lo que marcabas, ¿no? Todas esas cuestiones que tienen que ver con destruir prácticamente la estructura de un país. Sojizar un país es romper la tierra, el campo, contaminar el agua, matar animales, porque esto de las semillas transformadas genéticamente para que perduren más, también hace que los animales que antes sobrevivían con ciertas semillas, ahora no. Y también lo mismo con el tema de la opresión hacia los trabajadores. ¿Qué es lo que está viniendo desde China? ¿Qué es lo que acá se ensambla, se trabaja y en qué condiciones? Y bueno, todo lo que tenga que ver con la industria que no favorece para nada, como lo decía recién este trabajador Ezequiel, las condiciones laborales. Bueno, nos encontramos el martes que se encuentra el martes que viene, por suerte para ustedes, con Luis Angió de nuevo, de regreso. Argentina. ¿No era el técnico de Barcelona, Luis? No es el técnico. Pero es Luis Enrique. Acabo de caer. ¿Cómo no empezamos con eso? Bueno, llegué tarde. Lo cargaremos la semana que viene. Seguramente. Quiero dedicar este programa y el anterior a mis sobrinos Ian y Luisana, recién nacidos, mis mellizos. Así Dale. Que, sobrinos para ustedes. Nos sumamos. Se viene en AM690 y en La Retaguardia. Mis hijos están con el padre. Si nos ven más tranquilo es porque hoy los chicos no están en este estudio, entonces no tenemos el estudio tomado. Por eso nos vamos tranquilos. Chau.